pensar en ti. Amada mía, última vez, larga la vellera, el viento va, ay qué linda es. Más te agradezco por tus mentiras, linda es. Más te agradezco.